Y pasamos al punto número 9 y le damos la bienvenida al sector del taxi y a los demás también, pero porque este punto pues yo creo que ha sido altamente esperado por ustedes, ¿verdad? Y finalmente ha llegado. Bueno, acuerdo que proceda sobre la aprobación definitiva del expediente de creación y ampliación del número de licencias para la prestación del servicio de transporte de taxi en el municipio de Yaiza, así como las bases para su concesión. Damos lectura al dictamen y luego lo explico. Por 4 votos a favor de los concejales de UPI y Coalición Canaria y una abstención de la concejal de PSOE, se acuerda la aprobación definitiva del expediente de creación y ampliación de números de licencia para la prestación del servicio de transporte del taxi del municipio de Yaiza, así como las bases para su concesión. Vale, aquí decir que traemos este único punto, podríamos decir que está dividido en dos. Vale, uno es el acuerdo para aprobar definitivamente la ampliación del número de licencias, que fueron 6, que no sé si alguno de ustedes, yo creo que sí, fue testigo pues del proceso, donde fue una decisión tomada por todos, y que estaba supeditada, por el retraso se ha producido, porque el Cabildo, dentro de este expediente, es preceptivo la emisión de un informe por parte de la Consejería de Transportes del Cabildo. Este informe entró en el Ayuntamiento de Yaiza el día 1 de septiembre. Se continuó adelante con el expediente y se ha traído al primer pleno que se ha celebrado después de esa fecha. Eso por un lado. Y por el otro lado, también aprobamos hoy las bases por las que se establecen los requisitos que deberán cumplir los nuevos adjudicatarios de las licencias, ¿vale? Es decir, serán publicadas mañana no porque es festivo, el viernes, el lunes, cuando el boletín nos lo meta, porque el boletín no publica todos los días, ¿vale? Es decir, esto que también me gustaría que ustedes lo conocieran, desde el ayuntamiento se manda el boletín, pero el boletín tiene unos días habilitados para publicar. ¿Qué días son? Lunes, miércoles y viernes. Es decir, si entramos en el cupo del lunes, será el lunes, si no, será el miércoles, y si no, será el viernes, de conformidad con su orden. ¿Vale? Podría ocurrir que si no entramos en esta semana, sea la siguiente, pero bueno, vamos a tratar de que sea esta semana. Y ahí aparecen pues los requisitos, pues la antigüedad, que tienen que estar en posesión de los permisos correspondientes, es decir, los criterios, son criterios generales, criterios, pero que no estaban establecidos como bases. ¿Vale? Anteriormente pues se hacía por decreto y ya está. Entonces, estamos dando forma jurídica a lo que antes no lo tenía. Tiene la palabra Samborondón. Gracias. Bueno, sentirme pues muy contento porque al fin y al cabo pues una moción que en este caso trasladó el Grupo Político Samborondón a este pleno de la necesidad de dotar de 6 licencias de taxi para este municipio de Yaiza a sabiendas de la problemática que existía, con todo el apoyo de toda la corporación unánimemente, claro que hay que agradecerlo también, se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo. Y lo único que me surge son ciertas dudas, porque creo que también el sector de taxi, los que están esperando por dicho taxi empezar a trabajar ya, sabemos aproximadamente el tiempo que se necesita, se precisa para terminar todo este tipo de trámite y ya la puesta en marcha definitivamente de estos taxis al servicio del público. ¿Se sabe aproximadamente? ¿Se estima? Hombre, yo de plazos y tiempos no les puedo decir. Lo primero es publicar las bases. Una vez que se publiquen las bases, tendrán que estar ellos en posesión de la documentación que se requiere. Por ejemplo, la antigüedad, el medio para aprobarlo es con la vida laboral. Si ya tienen la vida laboral, pues desde luego es un trámite que tienen adelantado. Es decir, ya casi no depende tanto de nosotros como de ellos. Pero que estamos a espera también de que presente la documentación oportuna la persona que vaya a optar a esa licencia. Después se abrirá un periodo también de que si hay alegaciones, se presentan alegaciones. Entiendo que va por ahí, ¿no? Alegaciones entendemos que no puede haber, porque como dije al principio, esto ha sido un trámite participado. Es decir, aquí que nosotros, soy yo la que le agradezco el que usted haya apoyado lo que ya este ayuntamiento tenía, uh-huh, y que estaba supeditado al acuerdo y participación del sector implicado, uh-huh, porque las 6 plazas ya estaban creadas. O sea, no es que se crearan a raíz ni de su moción ni de la mía, es decir, eso estaba creado ya. Uh-huh. Incluso se creó en la época donde fue Ángel Domínguez alcalde. ¿Qué pasó? Que esto se queda en stand-by por la crisis que vino. Entonces, todo ese expediente se quedó parado. Entonces, teníamos la posibilidad de sacar esas 6 licencias, pero las podíamos sacar primero 3 y luego 3, o las 6 al mismo tiempo. Uh-huh. Y ahí fue donde tuvimos varias reuniones, donde se levantó un acta de la reunión que se celebró, donde firmó cada uno de los taxistas que comparecieron a esa reunión, y de ahí salió la decisión mayoritaria, yo no recuerdo, pero creo que fue casi unánime, el que se sacaran las 6 al mismo tiempo. Con anterioridad en las asambleas de los taxistas, ellos mismos habían dicho que tendrían que ser adaptadas y que el cambio de un vehículo a 9 plazas también tenía que ser adaptado, cosa que también fue visto por muy buenos ojos porque supone modernidad e integración para este municipio. Ahora, tenemos que aprobar las bases, y una vez se aprueben las bases y se publiquen, que siga la secretaria para yo no decir. Bueno, en las bases se pone que la presentación de las solicitudes será un plazo de 20 días hábiles para presentarla. Entonces, a partir de las 20 días y dentro de esos 20 días también tiene, si la gente considera oportuno, 10 días para presentar alegaciones, incluso impugnarlas. Siempre el derecho de impugnación es algo que, bueno, las vías legales son las que existen, está claro. Luego, una vez presentada la documentación, pues habrá, pues se da, tendremos que darle, estudiar las mismas, valorarlas, si reúnen todos los requisitos, haremos una mesa de valoración, y terminado el plazo de la presentación, se examinarán y publicándose la relación provisional de admitidos y excluidos en el tablón de edictos del ayuntamiento, así como en el BOE. Vale, en el plazo de 15 días naturales. Pero claro, primero tendremos que estudiar si reúnen o no los requisitos, porque esto es novedoso y tenemos que ver que todo aquello que se ha establecido en las bases, pues se cumple. Uh-huh. Y ya por último, pues como lo pone en la adjudicación de la asistencia, la resolverá el Pleno, que es el órgano correspondiente para realizarlo. Esta es la tramitación que va a llevar a partir de ahora. Es decir, que presentada toda la documentación, si todo es correcto, convocaremos un pleno extraordinario, si fuera el caso, si no hay ningún ordinario, para concederlo. Y en este caso, lo único que quiero dejar claro, por lo que dice el informe, de que estas 6 licencias están supeditadas a que sean licencias de 9 plazas con rampa adaptada. No, de 9 plazas, de 5 más 1 y adaptadas. Aquí pone, en el séptimo pone, visto todo lo anteriormente expuesto, a fin de cumplimentar conclusiones de citado estudio, la Consejería de Transporte propone autorizar las 6 nuevas licencias de taxi número 62, 63, 64, 65, 66 y 67, adscritas a vehículos de 9 plazas, incluido el conductor con rampa de acceso. Esto es lo que pone la memoria, pero más adelante es 5 más 1, no sé si Roque, ¿dónde a lo mejor pone? ¿Me puedes decir dónde está reflejado? Hasta 9. Son 5 más 1, es ¿Pero dónde en el documento está reflejado en algún sitio? Está, segura, igual puede ser que haya un error, pero déjame por ahí, Mireina, que yo... Mira, por ejemplo, 9 es el máximo, es decir, los taxistas pueden pedir hasta 9 plazas. Hablan del rango. ¿Perdón? Entiendo que lo marcan como un rango desde 9 plazas, pero el ayuntamiento coge 6 más 5, que es lo que tiene aprobado. En las bases está, lo tiene. En la base del punto 1. En el punto 1. Constituye un objeto el presente pliego la adjudicación de 6 licencias de autotaxi para la prestación de servicio de transporte de viajeros de automóviles ligeros de alquiler en vehículos adaptados con capacidad para 5 plazas más 1, incluida la del conductor, siempre que en el correspondiente certificado de características conste que una de las plazas correspondiente a una persona usuaria de silla de rueda. Vamos a ver, ¿dónde podría estar la confusión? La confusión podría estar en ese acuerdo al que llegaron todos los taxistas, y es, Los actuales propietarios, si ellos quieren cambiar a un vehículo de 9 plazas, tiene que ser adaptado. Pero porque lo aprobaron ellos. Y a nosotros nos pareció perfecto. Se acordarán que hubo la alegación, que uno de los taxistas recurrió, que lo trajimos aquí. Y nosotros siempre hemos respetado a las mayorías. Entonces, aquí lo que se trae es esto. ¿Vale? Es 5 más 1. Ahora bien, eso no impide que tú la quieras desde el principio solicitar para 9. Pero eso queda a elección de lo que es ineludible es que sea adaptado. Mal. ¿Me comprendió, compañero? Totalmente aclarado. Mal. Totalmente a favor de esta moción. Vale, entonces íbamos, pasamos a Ganemos. Vale, en el mundo del taxi, no, ¿qué nos habrá dicho del mundo del taxi? Aún seguimos con ello. Desde el pleno del 24 de marzo, en el punto número 9, en aprobación inicial de creación y ampliación de número de licencias a 6 unidades que se aprobó por unanimidad, después de 6 meses espero que se apruebe dicha propuesta, porque posiblemente no seamos nosotros los que estemos sufriendo las carencias del taxi. Son nuestros vecinos, son nuestros turistas y hasta los propios profesionales de taxi, que a veces se juegan su sustento. No queremos que el municipio de Yaiza sea recordado por la deficiencia del transporte público y por esa imagen de largas colas a cualquier hora del día. Tenemos que entender que es un servicio público y esto significa que los taxis tienen que estar al servicio público y no el público al servicio de los taxis, con colas interminables. Sabemos que no es problema de ellos. Sí. Votaremos a favor de la ampliación de la flota del taxis y esperando que con la mayor brevedad posible podamos hacer uso de esas nuevas licencias antes de final de año. Votaremos a favor. Gracias, Zoe. Bueno, nosotros completamente a favor de la moción. Si es cierto que hubo un momento cuando Juan Monzón sacó una nota de prensa diciendo pues un poco denunciando la dilatación y el estado de las colas que se formaban en las paradas de Playa Blanca, porque llegaba justo con la ruptura del Parto del Cabildo, porque estaba en un área que era responsabilidad del Partido Socialista, y justo cuando salió aquella denuncia que había hecho el compañero medio de comunicación, yo dije, esto no es el ayuntamiento, esto está en el Cabildo, porque era donde habíamos dejado el trámite. Llegó la ruptura del pacto y decía, esto no va a estar. Digo, esto al final se va a quedar aquí. Pero al final se hizo y es algo que agradezco públicamente a José Juan Cruz Saavedra, de que justo antes de entregar el acta dilatara esa entrega para dejar esto cerrado. Que sepan que fue la última resolución que firmó antes de irse. Porque sentí la presión hasta el último momento, la verdad. Y bueno, respecto a las colas, si usted me lo permite, compañera, vamos a ver. Las colas es verdad que existen, pero yo también puedo hacer otra foto cuando no hay colas. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque y hay que ser responsable. En Playa Blanca y a veces son las colas de taxi sin clientela. Vamos a ver, si de verdad nosotros queremos apoyar a un sector y colaborar con un sector, tenemos que ser responsables. Afortunadamente ahora mismo tenemos una situación turística muy favorable. Y ahora los nuevos 6 adjudicatarios van a tener trabajo, porque desde luego hace muchos años que no se sacaban plazas y era necesaria ineludiblemente la ampliación de la flota. Pero estas cosas tienen que ser estudiadas con prudencia, porque yo les invitaría a hablar con taxistas de Arrecife. O sea, durante la crisis, muchos de ellos tuvieron que entregar los coches porque no tenían ingresos para pagar las cuotas de su vehículo. Entonces, hay que ser prudente. Tenemos que trabajar todos y trabajar bien. Si en este siglo comienzan las obras del puerto de Playa Blanca, que yo espero que sí, todavía soy optimista, vamos a tener que sacar más plazas. Pero yo creo que tenemos que hacerlo de una forma prudente, responsable y a veces una foto no es la realidad del día a día, porque yo conozco la realidad del día a día, aunque no saque fotos, yo sé cuál es. Pero hay que ser prudente para que todos podamos vivir. Su turno ha terminado, su turno ha terminado y yo concluyo. ¿De acuerdo? No tiene la palabra. Usted ya intervino. Saluda a mi persona. ¿Eh? Yo entiendo que tiene la palabra el coalición. Le retiro la palabra. Usted ya ha intervenido y le ruego, yo soy la presidenta de este pleno y le pido que sea respetuoso. Bueno, ¿de acuerdo? Usted ahora mismo no tiene la palabra y vamos a continuar con el compañero. Cuando llegue el tiempo rojo y pregunta, se lo preguntaré. Muy bien. Muchas gracias. ¿Coalición Canaria? Bueno, está claro que todo lo que sea prestar un mejor servicio a la población residente del municipio y a los turistas, en este caso, pues indudablemente todos yo creo que remamos en la misma línea. No vamos a entrar a discutir si es más necesario o menos necesario, pero bueno, vamos a animar sobre todo a la secretaria y dejarnos de colgarnos medallitas o de estar discutiendo y que este expediente se culmine lo más pronto posible y que los taxis pues pronto sean una realidad. Muchas gracias, Ángel. Entonces, pasamos a votación. ¿Unanimidad, entiendo, en este punto? Unanimidad. Pues, otro obstáculo salvado para ustedes.